Hola, buenos días a todos. Hoy os diremos los resultados de la jornada 13 de la Liga BBVA, en la cual han habido muchas sorpresas. Buenos días, Giancarlo. En efecto, comentaremos los resultados de la jornada y sobre todo el gran clásico, Barça-Madrid. En efecto, pero comenzaremos hablando de los demás encuentros disputados. Atlético 2, Español 3. El equipo de Pochettino consiguió la victoria con un golazo de Osvaldo. Sevilla 1, Getafe 3. El Getafe dio la sorpresa y se llevó los 3 puntos del Sánchez-Pizjuán. Zaragoza 0, Villarreal 3. El Villarreal sigue ganando y ya está en puestos europeos. Racing 1, Depor 0. El partido solo tuvo un gol y fue de lo más aburrido. Sporting 1, Real Sociedad 3. El equipo de Manolo Preciado sigue perdiendo. Valencia 2, Almería 1. El Valencia sigue su curso en los primeros puestos de la tabla. Hércules 3, Levante 1. El recién ascendido sigue sumando puntos. Athletic 1, Osasuna 0. Gurpegui tumbó al Osasuna en el descuento. Mallorca 2, Málaga 0. Huevo y Chori Castro salvan la siesta del Iberostar. Y ahora pasamos a la sección especial del día y la que ha dado que hablar en toda la semana, el gran clásico. Barça 5, Madrid 0. No fue el partido esperado ya que el Madrid estuvo apagado en todo momento y rendido al gran juego del Barça. Lo único malo del partido fueron las reacciones de algunos jugadores blancos. En eso tienes mucha razón, ya que Cristiano Ronaldo se encaró con Pep Guardiola y Sergio Ramos al final se le fue la cabeza, haciendo una falta excesiva a Messi al final del partido y empujando a dos jugadores del Barça y compañeros de su selección. Pero esto es lo menos importante del partido. El Barça hizo un partidazo y le metió una mano histórica al Madrid. ¿Lo repetirá en su casa? Con esto despedimos la sección de esta semana. Nos veremos en la próxima jornada. Un saludo a todos los que nos escuchan. Hasta la próxima.